Bienvenido al episodio número 5. Soy Robert Sasuki y quiero invitarte a un café. Muy buenas, contigo tu servidor Robert Sasuki. Me permito servirte esta tacita de café y así darte la bienvenida a este programa Te Invito un Café, un espacio de crecimiento y desarrollo personal que pretende sacarte de tu rutina habitual y motivarte a que te enfoques en aquello que siempre has deseado lograr. Hoy es viernes 27 de febrero, finaliza esta semana y nosotros felices de poder completar esta semana de transmisión en la cual desde el pasado lunes 20 iniciamos con este podcast. Quiero pedirte que te suscribas a este programa en iTunes si tienes dispositivos de Apple o también en iVoox, iVoox. Ambas plataformas, aparte de que puedes acceder vía sus páginas web y escuchar este programa desde tu computador, también cuentan con aplicaciones móviles, en el caso de iTunes para iPhone y iPad, y en el caso de iVoox para el sistema Android y también iOS, que puedes descargar luego de instalar la aplicación. Buscas el podcast Te Invito a un Café y luego de encontrarlo haces clic en el botón suscribirte. Así podrás escuchar nuestro programa inmediatamente sea publicado en estas plataformas. Este programa se transmite diariamente de lunes a viernes con aproximadamente 30 minutos que pueden ayudarte a cambiar tu vida en positivo. Este podcast llega a ti gracias a Synapsis, Centro de Desarrollo Humano y Empresarial, una empresa de servicios de consultoría y capacitación en temas de desarrollo humano, psicología, marketing y diseño web. En Synapsis tenemos los mejores cursos online sobre desarrollo personal en tiempo real con acceso ilimitado y totalmente garantizados. Si deseas conocer nuestra oferta académica, entra a www.sinapsiscentro.com/cursos-online y elige el que más te guste. Si tienes alguna pregunta sobre los servicios o cursos que ofrecemos, puedes rellenar el formulario de contacto en sinapsiscentro.com/contacto y con gusto te ayudaremos en lo que necesites. En este programa, en este episodio número 5, estaremos presentando como cada día la frase con cafeína, esa reflexión diaria que te motivará a seguir hacia adelante. También te contaremos la historia Autodependencia de Jorge Bucay, nuestro tema principal, cuando ella quiere hablar y él salir corriendo, el segmento de consultas y la canción de cierre para que puedas continuar con tu día con las pilas recargadas. Así que mientras te tomas tu cafecito, vamos a iniciar con la frase con cafeína. La frase con cafeína de este día reza así: el tiempo, la perseverancia y 10 años de intentos eventualmente te hará ver como un éxito de la noche a la mañana. Bees Stone, cofundador de Twitter. Si esta frase ha resonado en tu interior, si te identificas con ella y quieres expresar lo que piensas o sientes o simplemente compartirla, te invito a hacerlo en Twitter o en Facebook utilizando el hashtag #UnCafeConRobert. Y si también quieres formar parte de mis amigos, me encantaría conocerte y aprender de ti. Puedes agregarme en Twitter como Rob Sasuki y en Facebook en el fanpage Te Invito un Café. estamos a punto de iniciar el tema del día, no sin antes escuchar la historia con aroma para el alma. Y ahora, una historia con aroma para el alma. Autodependencia de Jorge Bucay. Me acuerdo siempre de esta escena. Mi primo, mucho más chico que yo, tenía 3 años. Yo tenía unos 12. Estábamos en el comedor diario de la casa de mi abuela. Mi primito vino corriendo y se llevó la mesa ratona por delante. Cayó sentado de culo en el piso llorando. Se había dado un golpe fuerte y poco después un bultito del tamaño de un hueso de durazno le apareció en la frente. Mi tía, que estaba en la habitación, corrió a abrazarlo y mientras me pedía que trajera hielo, le decía a mi primo: «Pobrecito, mala la mesa que te pegó. Chas, chas a la mesa». Mientras le daba palmadas al mueble, invitando a mi pobre primo a que la imitara. Y yo pensaba, ¿cuál es la enseñanza? La responsabilidad no es tuya, que eres un torpe, que tienes 3 años y que no miras por dónde caminas. La culpa es de la mesa. La mesa es mala. Yo intentaba entender más o menos sorprendido el mensaje oculto de la mala intencionalidad de los objetos. Y mi tía insistía para que mi primo le pegara a la mesa. Me parece gracioso como símbolo, pero como aprendizaje me parece siniestro. Tú nunca eres responsable de lo que hiciste. La culpa siempre la tiene el otro. La culpa es de la fuera. Tú no. Es el otro el que tiene que dejar de estar en tu camino para que tú no te golpees. Tuve que recorrer un largo trecho para apartarme de los mensajes de las tías del mundo. Es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña. Es mi responsabilidad defenderme de los que me hacen daño. Es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me pasa y saber mi cuota de participación en los hechos. Tengo que darme cuenta de la influencia que tiene cada cosa que hago. Para que las cosas que me pasen, yo tengo que hacer lo que hago. Y no digo que puedo manejar todo lo que me pasa, sino que soy responsable de lo que me pasa porque en algo, aunque sea pequeño, he colaborado para que suceda. Yo no puedo controlar la actitud de todos a mi alrededor, pero puedo controlar la mía. Puedo actuar libremente con lo que hago. Tendré que decidir qué hago, con mis limitaciones, con mis miserias, con mis ignorancias, con todo lo que sé y aprendí. Con todo eso, tendré que decidir cuál es la mejor manera de actuar. Y tendré que actuar de esa mejor manera. Tendré que conocerme más para saber cuáles son mis recursos. Tendré que quererme tanto como para privilegiarme y saber que esta es mi decisión. Y tendré entonces algo que viene con la autonomía y que es la otra cara de la libertad, el coraje. Tendré el coraje de actuar como mi conciencia me dicta y de pagar el precio. Tendré que ser libre aunque a ti no te guste. Y si no vas a quererme así como soy, y si te vas a ir de mi lado así como soy, y si en la noche más larga y más fría del invierno no me vas a dejar solo y te vas a ir, cierra la puerta, ¿viste? Porque entra viento. Cierra la puerta. Si esa es tu decisión, cierra la puerta. No voy a pedirte que te quedes un minuto más de lo que tú quieras. Te digo, cierra la puerta porque yo me quedo y hace frío. Y esta va a ser mi decisión. Esto me transforma en una especie de ser inmanejable, porque los autodependientes son inmanejables, porque a un autodependiente solamente lo manejas si él quiere. Esto significa un paso muy adelante en tu historia y en tu desarrollo, una manera diferente de vivir el mundo y probablemente signifique empezar a conocer un poco más a quien está a tu lado. Si eres autodependiente de verdad, es probable que algunas personas de las que están a tu lado se vayan. Quizás algunos no quieran quedarse. Bueno, habrá que pagar ese precio también. Habrá que pagar el precio de soportar las partidas de algunos a mi alrededor y prepararse para festejar la llegada de otros. Quizás. Esperando que esta historia haya sembrado conciencia en tu alma, pasamos al tema principal de este episodio, cuando ella quiere hablar y él salir corriendo. Un problema que vemos muy habitualmente de terapia de parejas es la falta de comunicación. Pensamos que nuestra pareja debería ser de la forma que nosotros somos con ellos y recibir lo que nosotros damos. He ahí el error. Creer que hombres y mujeres somos iguales en cuanto a forma de pensar, sentimientos y expresiones. Los hombres se guardan todo, mientras que las mujeres son libros abiertos. Lo que pretendo perseguir en este tema es que comprendas por qué a los hombres les cuesta compartir sus problemas y daremos breves pautas para no caer en discusiones ni malentendidos. Por ejemplo, Luis llega a su casa después de un largo día de trabajo. Ha sido un día duro. En el trabajo las cosas no van bien y ha escuchado rumores sobre posibles despidos. Está deseando traspasar el umbral de la puerta y sentarse en el sofá para ver el partido de esa noche. Ana tampoco está contenta, pues ha discutido con su mejor amiga esa tarde y espera que llegue Luis a casa para poder contárselo porque está muy agobiada. Nada más sentarse en el sofá, Luis, Ana se sienta a su lado y comienza a sacar el tema de la discusión, pero él no está receptivo. Ella se da cuenta de que no le está escuchando e intenta llamar su atención sin conseguirlo, sintiéndose triste. Luis se excusa y le dice que no ha llevado un buen día. Ana ve aquí una oportunidad de sacarle conversación y le pregunta por ello, consiguiendo lo mismo que antes. Luis está esquivo y solo se centra en el partido. Ana se enfada y le echa en cara que ya no hablan y que parece que él ya no la quiere. Gritando, ella se va a la habitación mientras Luis no entiende por qué se ha puesto de ese modo. ¿Te suena esta escena? ¿Has vivido esta situación? ¿Qué ha ocurrido? Hagamos una aproximación a las diferencias de género. John Gray, en su libro Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, lo expresa de este modo. Una de las mayores diferencias entre hombres y mujeres está en el modo en que hacen frente al estrés. Los hombres tienden a mostrarse cada vez más concentrados e introvertidos y las mujeres cada vez más abrumadas y emotivas. Los hombres, cuando tienen un problema gordo, se encierran en su cueva, como dice Gray, y se centra en él, aislándose de todo lo externo. Y hasta que no le ponga solución, no saldrá de esta. Pocas veces el hombre compartirá un problema a no ser que busque consejo. En cambio, las mujeres tienden a ser más emotivas y les alivia contar todos sus problemas, vaciándose de ellos sin necesidad de buscar soluciones. En el caso de Luis y Ana, vemos cómo afrontan los problemas cada uno. Ana busca desahogarse contando la discusión con su amiga, mientras que Luis prefiere centrarse en el partido e intentar distraerse, ya solucionará sus quebraderos de cabeza más tarde. Ana no comprende que Luis tiene su propia forma de hacer frente a sus preocupaciones y piensa que si no hablan de ellas es que la relación no va bien y teme que ya no la quiera, pues para ella lo normal es compartirlo todo. Sin embargo, Luis está buscando una distracción para no pensar en asuntos del trabajo y por ello lo que menos le apetece es hablar de ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podría hacer Ana para no sentirse tan apesadumbrada? Primero, debe conocer bien qué es la cueva y por qué el hombre se refugia en ella. Cuando un hombre se ve abrumado por sus problemas, tiende a retirarse a un lugar aislado, donde permanecerá absorto buscando una solución y reflexionando. Ese lugar es íntimo y exclusivo para él. Ni siquiera sus amigos van a poder entrar. La cueva está diseñada para que el hombre angustiado o disgustado pueda tranquilizarse y recuperarse a sí mismo y su autocontrol. Si alguien intenta traspasar el umbral de una cueva, se encontrará con un ser reacio, no receptivo e incluso irritado. Es su territorio y el acceso está claramente restringido a todo aquel que no sea él. Las mujeres tienden a quererse meter en la cueva constantemente para poder ayudar a su pareja, haciendo que estos se disgusten y se agobien todavía más. Para ellas, mostrar apoyo, compasión o cariño es natural y algo que les reconforta recibir y dar, pero se equivocan al pensar que ofreciéndoles lo mismo a sus parejas van a conseguir el mismo resultado. Para ellos es diferente ya que intentan solucionar los problemas sin ayuda de los demás. De este modo creen que demuestran su valía y se sienten más orgullosos de sí mismos. Cuando alguien se entromete, pueden llegar a pensar que esa persona no confía en que puedan ponerle fin al quebradero por sí solos, menospreciándoles, por lo que se disgustarán. A continuación, te presento 7 consejos para que, en el caso de las mujeres, puedan hacer frente a las situaciones en las que los hombres están ausentes y que no vean a la cueva como su enemiga. Consejo número 1. Entender la existencia de la cueva. La cueva es tan natural para los hombres como cuidar para las mujeres. Tenemos que entender que existen diferencias y que del mismo modo que a una mujer le gusta demostrar cariño estando pendiente a su pareja, al hombre le agrada tener su independencia de vez en cuando. Tenemos que concebirla como un proceso por el cual pasa el hombre y que le hace sentir bien. Consejo número 2. Apreciar a la cueva. En ocasiones las mujeres pueden llegar a ver a la cueva como una intrusa o como algo malo. Si se ha comprendido el motivo de que los hombres se refugien en ella, deberá concebir que es algo que no puede cambiar y que va ligado a ellos. Si se le culpabiliza por intentar tener su independencia aislándose, él se verá más abrumado, por lo que tardará más en salir de ese estado de ausencia. Además, saber de los beneficios que le proporciona la cueva al hombre debería hacer que las mujeres la apreciaran, pues es la que les devuelve a su pareja reconfortada. Consejo número 3. Apoyar a su pareja. Las mujeres pueden dar apoyo a sus parejas aprobando que tenga su autonomía, no intentar ayudarles a salir, ni apiadarse o compadecerse de ellos por haber entrado en la cueva o esperar ansiosamente a que salgan. Consejo número 4. Confiar. El hombre sale de la cueva, antes o después, pero sale. Confiar y tener fe en que ese momento llegará ayudará con la espera. Consejo número 5. Distraerse. Para ser más llevadera la espera, ¿qué mejor que dedicarse un poco de tiempo a una misma? Hacer actividades que distraigan y entretengan a las mujeres harán que el tiempo se pase más rápido y también es beneficioso y necesario para ellas. Además, el que la mujer esté distraída sin preocuparse por lo que se cuece en la cueva hará que el hombre no se sienta presionado para salir y tenga más ganas de abandonar su aislamiento. Ver a una mujer feliz le hará feliz y deseoso de volver a su lado. Consejo número 6. Amigas, las eternas confidentes. Cuando se sienta la necesidad de hablar de los problemas, se puede recurrir a desahogarse con las amigas. Ellas también son mujeres y están preparadas y programadas para escuchar y apoyar, por lo que es una buena vía de escape. Y consejo número 7. Cuando tengas ganas de hablar, ¿me lo dirás? Cuando se vislumbre una muestra de que la salida de la cueva es inminente, se puede formular esta breve frase. De este modo, las dos partes de la pareja saben que están receptivos a tener una conversación sin presiones. Espero que este artículo haya sido de tu agrado. Sé que puede parecer que existen estereotipos o generalizaciones a lo largo de este contenido, pero es necesario recalcar en todo momento de la existencia de las diferencias individuales y, ante todo, una igualdad entre ambos géneros. Quiero comentarte que en este programa tendremos y comenzaremos a trabajar en él a partir del lunes de la semana que viene, el segmento de consultas, luego del tema principal, donde puedes desde ya hacer tus preguntas o inquietudes para que puedan ser respondidas en este espacio. Si tienes alguna duda o pregunta sobre alguna situación en la que necesitas ayuda profesional, no importa en qué ámbito de tu vida, familiar, de pareja, laboral, personal, etc., me envías un correo a robertsasuke.consulta@gmail.com. Repito, robertsasuke.consulta@gmail.com, y yo la voy a responder en los próximos podcasts. Esta consulta es totalmente anónima, por tanto no es necesario que dejes tu nombre real, así que me escribes para que así puedas también recibir la retroalimentación pertinente que te pueda dar luz a ti y a quienes nos escuchan. Así que anímate a escribirme en robertsasuke.consulta@gmail.com para así poder ayudarte. Por igual, quiero comunicarte que a partir de la semana próxima dedicaremos cada día de la semana a un tema general para así enriquecer con mejores contenidos. Así que, para que te vayas preparando, las categorías de temas serán las siguientes. Los lunes son denominados Comienza la Semana en Positivo, donde prepararemos temas sobre motivación personal y crecimiento para que comiences el primer día de la semana laboral con mucho ánimo y ganas de hacer las cosas bien. Los martes serán de parejas, con los temas más actualizados sobre relaciones de pareja, para que puedas poner en práctica las herramientas que te voy a ofrecer y así mejorar la calidad de tu relación. Los miércoles serán de Vida 2.0, donde haremos un análisis semanal de cómo la tecnología y los recursos audiovisuales y así también las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y a lograr que seamos más eficaces. Los jueves serán jueves antiestrés, donde nuestro principal objetivo será ofrecerte contenido relajante y divertido sin perder nuestra esencia, para que puedas terminar la semana tranquilo y como Dios manda. Y los viernes serán solo para ti, en el cual crearemos temas de desarrollo humano que puedan ayudarte a reflexionar y encaminarte de manera consistente hacia lo que siempre has deseado lograr. Así que corre la voz, comparte este episodio para que así tus colegas, amigos y familiares puedan también aprovechar todo lo que de lunes a viernes vamos a preparar para todos ustedes. Me encantaría conocer tu opinión sobre el tema principal de este día, de este episodio número 5, o también sobre este podcast. También para motivarme a continuar produciendo este espacio cada día con temas más interesantes y entrevistas que puedan ayudarte a crecer y a desarrollarte como persona. Recuerda que puedes utilizar el hashtag Un Café con Robert, tanto en Twitter como en Facebook, para dejarme ahí tu parecer al respecto. Y nuevamente te motivo a suscribirte a este podcast a través de iTunes o de iVoox, descargando las apps para que así puedas escuchar cada podcast inmediatamente sean publicados. Por igual, te invito a compartir este programa en tus redes sociales. Solo tienes que copiar el enlace que está en tu navegador, donde está abierto el podcast, y pegarlo en tu Facebook, Twitter, Google Plus o LinkedIn, para que tus amigos, colegas y contactos